Después de 4 años, Canana Pancho sacará su nueva producción, Flores para los Muertos. En la tercera semana de abril, en el Foro Alicia de la Ciudad de México, realizará una preventa del disco y además un concierto para comenzar a escuchar las nuevas rolas y algunos éxitos. La tercera producción del grupo capitalino fue producido por la disquera Serpiente Records de Panteón Rococó, y donde el primer sencillo de la Nana Pancha será Flores para los Muertos, de donde viene el título del disco. Se podrá escuchar principalmente en su MySpace, que es myspace.com/nanapancha79. Y como algunas canciones de la escena nacional hablan de problemáticas sociales, esta nueva canción no es la excepción. Trata del abuso que hubo en Atenco en el 2006. Y está dedicada con todo desprecio para el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Como lo dijo el vocalista, el muñeco en su última presentación en la Ciudad de México, los últimos días de marzo. Por eso te recomendamos este disco y a este grupo, ya que tiene un sonido agradable y que puede llegar a gustarte. Y te dejamos con un pedazo de la canción Luna del disco Armado hasta los dientes.